así chiquito, él también es un rehén. Lo único que me importa es dejarle todo bien. Lleno de agua está el tope, creo que tienes el don. Espero verte a mi lado y en la misma dirección. Hay algo mucho más grande, tendrías que ir aprendiendo. Mientras nosotros peleamos, el mundo se está muriendo. Puedes mirar a un costado, puedes sentarte en su falda o puedes hacerle frente. Es espalda con espalda. Agua, vienen por el agua. Solo